Es un callejón a oscuras, es la sombra de mis dudas. Agua dulce en el desierto, el final de cada cuento. Es el amor que sube despacito por mi corazón y va dejando en cada rincón. Y viene y va y en el va y ve. Dejando en cada rincón y viene y va y en el vaivén.